Buenas noches, acá estamos nuevamente. Como escucharán, Javi no está. Javi no está, pero se hace escuchar porque se caen las cosas. Ya empezamos así. Bueno, Javi no está porque estuvo enfermo y después tuvo que tomarse unos días de vacaciones para recuperarse. Pero está muy bien y ya pronto lo vamos a tener por acá. Estoy segura de que si él estuviera acá, en este mismo instante, lo primero que diría sería: Lula libre. Sí, Lula libre. Y tras cartón estaría haciendo referencia a todo el conflicto de Chubut. Los descuentos indiscriminados, la movilización y la represión que se profundiza en la hermana provincia de Chubut. Las represalias económicas que adoptó el gobierno de Chubut agudizaron aún más el conflicto que mantienen con los trabajadores estatales y especialmente con los docentes en medio de la crisis económica provincial. El descuento de los días de huelga y la retención de tareas a los maestros chubutenses en un conflicto que lleva más de 100 días desató una nueva extensión del paro por 144 horas. Los docentes calificaron la medida como irregular, arbitraria, ilegal y se movilizaron ayer a la Casa de Gobierno de Rawson, donde la golpiza y la detención que sufrió el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, ATECH, Santiago Godman, indignó a los manifestantes que fueron reprimidos con balas de goma, gases lacrimógenos y gas pimienta. Habrá quienes no cobren ni un centavo, se había jactado el ministro coordinador de gabinete de Federico Mazzoni al anunciar los descuentos. Finalmente, este funcionario terminó renunciando y el propio gobernador Arcioni lo anunció en la noche por televisión diciendo que en razón de mantener la paz social. Bueno, ATECH denuncia que los descuentos no tienen lógica y son indiscriminados y se les descuenta a los docentes que hicieron paro, a los docentes que no hicieron paro, a los docentes que estaban con licencia, a los que estaban, no sé, enfermos, en fin, cualquiera, como siempre, como nos tiene ya acostumbrados en este bendito país, este bendito gobierno. Bueno, no sé si tardíamente o no, pero la CETERA llama a un paro docente para el día de hoy y así las cosas en este periodo tan particular entre que tenemos gobierno electo y que el gobierno que ya no sería gobierno no termina de irse. Yo espero desde lo más profundo de mi alma que el presidente electo sepa resolver con urgencia estos problemas si es que no se resuelven antes, porque ya Chubut se prende fuego. Y esto desde lo más hondo, porque, como ya Javi lo dijo muchas veces, tenemos nuestra hija y nuestro yerno docentes en paro de la provincia de Chubut. Así que, bueno, seguramente el Javi estaría hablando de esto mucho mejor que yo. Lo otro que diría Javi, el otro dato que daría Javi, pero con espuma saliéndole por los ojos, sería tarifazo grindenista. ¿Grindenista está bien dicho? Grindeísta. Para todos los que no lo votamos y para todos los que lo votaron, desenfundando la billetera, cariño, que la gestión Grindetti, muy agradecido porque el pueblo de Lanús le renovó su confianza, mandó al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza fiscal y tributaria que busca un aumento del 55% de la tasa de los servicios municipales. Junto a este aumento, también pretende incrementar la contribución anual por mantenimiento vial. Todos estos aumentos recaen directamente sobre el bolsillo del vecino, que no le está pasando muy bien ante la crisis económica que vive el país, pero al parecer la gestión Grindetti no se dio cuenta del asunto. No se dio cuenta, lo único que le interesa es que ganó. Acá vi una foto muy linda con todos estos soretes haciendo fuck you. Que bueno, en fin, los que votaron a Grindetti y los que no lo votaron, poniendo esta balanza. O si no, también se podría pensar alguna actitud, no sé, de desafío o de alguna acción, ¿no?, en función de esto. Muy bien, dicho esto, podemos ir avanzando sobre Palabra Mundo. Azul era una doncella, con sus dedos hizo cruz y ya, solo la mujer azul. Bueno, Lo primero que tengo que decir en esta palabra mundo de hoy, de este nuevo viernes de noviembre, un noviembre medio raro también, es que hoy no tengo invitadas, así que me van a tener que aguantar a mí solita y con Gaby, por supuesto, acá al lado mío, imprescindible Gaby, sin ella no estaría yo hablando acá. Dicho esto, ya podemos escuchar un poquito de la guitarrita croata y mandar el audio nomás. Y entonces, ¿por qué volvías cada verano? ¿Te gusta sufrir? ¿Por qué no te quedabas en tu casa, allá en Capital, cagándote de calor? Ah, no. Cierto que no podías, que no tenías a nadie para que te cuide. Con más razón. Encima que te ayudamos, de que te dimos una familia, nos hiciste esto. No te queríamos. Solo te recibíamos porque tu mamá nos daba regalos. Nos conseguía vestidos, viajes, perfumes. Todo a cambio de tenerte a vos acá. De llevarte con nosotros a cenar, de sacarte a pasear como a un perro. Te enseñamos a limpiar. Dejaste de ser la porteña boluda que no sabía ni tender su cama. Tampoco lavar los platos, siempre los dejaba sucios. Acá te dimos un escobillón y empezaste a barrer. Te dimos unos trapos y un poco de blem y empezaste a lustrar. Primero las habitaciones, después el living y por último la cocina. Siempre en ese orden, ¿te acordás? Una vez incluso te enojaste porque dejamos tu bolso en el patio para que no ensucie. O porque tiramos tus alpargatas hediondas y tus bombachas vencidas por tus hormonas. Entendeme. En esta casa soportamos todo menos la mugre. Y sí, acumulaste bronca, pero salir con esto. No, no me lo esperaba. Siempre tuviste celos de Florencia, porque ella tenía muchos amigos, porque podía salir a bailar y tenía mucha ropa. Ah, no, pará. Ya sé por qué lo haces. Porque ella tiene una familia que la quiere y vos no. Bueno, lo que escuchamos es el comienzo de la novela ¿Por qué volvías cada verano? De Belén López Peiró. Una novela cruel, punzante, denunciante, pero imprescindible. Belén López Peiró nació en la ciudad de Buenos Aires en 1992. Pasó su infancia en Santa Lucía, un pueblo tranquilo de la provincia de Buenos Aires, donde todo es seguro, ¿no? Porque en los pueblos vivimos con total tranquilidad. A los 22 años decidió no volver más al pueblo. Algo le habían hecho. Se fue del país y luego regresó. Es licenciada en comunicación y trabaja como redactora en diversos medios nacionales e internacionales. Es parte del colectivo Ni Una Menos. ¿Y por qué volvías? Cada verano es su primera novela publicada. Fórmula, denuncia, señor juez. 1. Objeto. Vengo por el presente a formular denuncia por la comisión de un delito de acción pública del que resultó víctima y por lo cual solicito la inmediata intervención de la justicia para que se dé inicio a la investigación penal tendiente a lograr el esclarecimiento de los hechos y la determinación de su autor. 2. Denunciado. Sexo masculino. Ocupación. Integrante del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Comisario. 47 años de edad. Domiciliado en la calle Belgrano 86, Santa Lucía, Provincia de Buenos Aires. 3. Hechos. Nací en Capital Federal un 24 de febrero de 1992. En una familia compuesta por mi mamá, mi papá y mi hermano. Actualmente tengo 22 años, soy estudiante y escribo este texto para poder contar lo que viví, sufrí y padecí en mi adolescencia y poder hacer justicia. Mi tío abusó sexualmente de mí reiteradas veces desde los 13 a los 17 años. Cuarto, calificación legal. Conforme el relato efectuado y sin perjuicio de que la investigación arroje como resultado la acreditación de otras figuras delictivas, la conducta denunciada constituye el delito de abuso sexual en virtud del inciso 119 del Código Penal Argentino. 5. Petitorio. Por todo lo expuesto solicito. 1. Téngase por presentada la denuncia y se disponga audiencia para la ratificación. 2. Se inicie la investigación penal tendiente al esclarecimiento de los hechos y a la individualización de sus autores. Tener presente y proveer de conformidad. Será justicia. ¿Por qué volvías cada verano? Es una novela editada por Madre Selva. Es una novela donde se escuchan muchas voces de estas novelas polifónicas, donde no solo está ella en primera persona diciendo, señores, señoras, a mí me pasó esto, no cuento que me dijeron, digo yo, en carne propia lo pasé, sino que se presentan todas las voces del coro social. Una familia que primero duda de ella, que se resiste a aceptar que alguien del grupo íntimo haya hecho semejante cosa. Las voces legales, los abogados, los jueces, los testimonios que una y otra vez tuvo que dar, las veces que tuvo que repetir cómo, cuándo y en dónde había sido abusada. Todo un relato, pero súper valiente y súper bello, porque esto es lo que además rescatamos de Palabra Mundo, esas palabras significativas, esas resonancias a través de las cuales una persona se conforma en persona. Bueno, ella sobre todo esto, ella se constituyó de nuevo, se reconstruyó y volvió a ser una persona. No se puede robarle la niñez a una mujer y destrozarla. Y Belén demuestra, está entera contándonos esto y haciéndolo su herramienta de lucha. Tocó el timbre y lo dejé pasar. Sabía que iba a venir tarde o temprano. Siempre pasaba por mi casa cada vez que viajaba a La Plata, al menos una vez al mes. La usaba como un galpón. Venía a hacerse chapa y pintura, a poner su pija en remojo. Era como un depósito de carne que se deshacía al sol mientras esperaba la próxima visita. Mi mamá se había ido temprano a trabajar. Casi siempre tomaba el bondi al mediodía, pero ese día la revista cerraba temprano. Y mi hermano estaba trabajando. Así que estaba sola. Acostada en mi cama de una plaza, en mi cuarto de paredes rosas, con el pijama de verano que mi madrina me había regalado para mi cumpleaños de 15. Un short turquesa que se ajustaba a mi cadera y una musculosa negra, con algunas mariposas que bailaban a la altura del pecho. Entró sonriente con su uniforme puesto. Ya me había olvidado lo que era desatarle los cordones. Dejó su arma arriba del armario del comedor, ahí donde casi no se ve, y se fue a la habitación de mi hermano a desvestirse. Quería bañarse rápido antes de seguir viaje. Me metí en la cama otra vez y cerré los ojos. El ruido del agua cayendo me volvía loca. Lo imaginaba en pelotas, enjuagándose con mi jabón. Pero no. De pronto abrió la puerta de mi cuarto en cuero y boxer de color amarillo vencido. Me preguntó si quería masajes. «¿Podemos usar el gel de tu vieja?», me dijo. Le contesté que no, pero no me escuchó. Enseguida lo tenía en mis espaldas. Había sacado las sábanas que me tapaban y me había subido la remera. Me bajó el pantalón y la bombacha hasta las rodillas. El primer escalofrío lo sentí cuando puso el gel sobre mi espalda. Me quedé inmóvil. Después giré mi cabeza a la derecha y lo vi. Vi su pija dura. Con una mano me tocaba el culo y con la otra se hacía una paja. Despacio. No acababa nunca. Solo tuve una reacción y fue la última. Apoyé mis dos manos rápido a los costados de mi cabeza e intenté levantarme. Pero con su otra mano me tiró hacia abajo y ahora sí. Ya no podía ver, ni respirar. Solo pude sentir mi boca temblando y el crujido de mis huesos cuando sus 150 kilos de mierda se abalanzaron sobre mí. Me ahogaba. Sonó el timbre. Había alguien en la puerta que intentaba entrar, pero no podía. Me había olvidado las llaves puestas en la cerradura. Él se levantó y corrió a la ducha. El agua seguía cayendo y el timbre sonaba cada vez más fuerte. No me acuerdo cómo, pero me arrodillé en la cama, me subí el pantalón y caminé hasta la entrada. Abrí. Era mi papá que había vuelto a casa para almorzar. Lo abracé y le dije que prefería dormir. Por un momento recordé quién era yo sin miedo y quién había sido antes de que el peligro cayera sobre mí como una trampa. Esta novela es un grito, es una denuncia, pero también es una manera de conjurar un maleficio que parece sobrevolar a toda mujer que camina sobre este mundo, por el solo hecho de ser mujer. Entonces, esto es nada más que un pequeño fragmento de esta hermosa novela, de esta muchacha tan joven y que recomiendo, vayan, compren long, lean long, y este mundo tiene que cambiar. Mis ojos cabe todo el dolor del mundo, en mi vientre cabe todo el amor del mundo, de mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe. Mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo pobre. que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable, en mi voz toca. Pierna guarda todo el placer del mundo y entre abrazos ahogo ya los llantos profundos. No hay temor ni rabia, solo instantes confusos, arriesgando despegue entero el valor del mundo. Mi voz es más grande, más hábil que el viento, humilde y eterno, constante y sincero, directo y certero, más fuerte que el fuego. Ya no tengo miedo, ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Los antojos, el miedo y el sueño, constante y sincero, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, ya no tengo miedo, ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi cuerpo es mi casa, en mi voz todo cabe. Pel meu cos és casa meva. Yo no soy mitad de nada. Yo soy naranja completa. Una casa de verano, cuento de Doris Lessing. Durante mucho tiempo, después de la guerra, había por todas partes en Londres lugares llamados sitios bombardeados. Y estos podrían ser terrenos baldíos en donde los escombros habían sido despejados y en los que crecían adelfas, formando jardines con árboles jóvenes y pájaros, o edificios que parecían estar enteros hasta que uno doblaba la esquina y veía una fachada sin soporte alguno, o una casa cuyo techo o ventana se nos presentaban como si fueran trozos de un encaje hecho añicos. Podía haber una manzana entera donde los restos de edificios parecían fotografías de explosiones de bombas, como si un viento lo hubiese aplastado todo. O de pie sobre un sótano lleno de agua oscura, se podía observar el esqueleto de una casa con un hueco en la pared que dejaba ver una bañera rajada y tumbada de costado. Todas estas ruinas tenían letreros en los que se leía prohibida la entrada y peligro, prohibida la entrada de niños. Estas amenazas oficiales eran a menudo ignoradas. Años más tarde, en Berlín, una mujer que había sido niña durante la guerra me contó que entonces los niños solían jugar atraídos por la emoción que ofrece el peligro entre las casas que habían sido bombardeadas y algunas veces en calles enteras en ruinas. Y fue solo después, mientras las reconstrucciones volvían a dar forma a la ciudad, que ella y sus compañeros de juego se dieron cuenta de que las ciudades no eran solamente una mezcla de ruinas. Llevó mucho tiempo reconstruir y hacer desaparecer los restos de la guerra. Cerca de Notting Hill había en una esquina un terreno baldío con fragmentos de una casa por donde a menudo solía pasar caminando. Y algunas veces, cuando estaba apurada, lo cruzaba a pesar de los avisos de peligro. Estas ruinas tenían paredes destrozadas que rodeaban de forma desigual a un suelo de cemento en el que, a un lado, quedaba en pie una estufa a leña con una chimenea intacta, aunque la pared trasera llegaba a la mitad de la repisa. Los otros cuartos estaban solo sugeridos por las líneas de las paredes como manchas sobre la tierra. Sobre el piso de cemento, la silueta de otra casa había sido esbozada con piedritas, pedacitos de ladrillo, fragmentos de losa, la mitad de una cucharita de té y el asa amarilla de una taza. Esta era una casa que, si hubiese sido construida, hubiera sido más grande que la casa de verdad que la albergaba, pues tenía 4 cuartos cuadrados con los espacios de las puertas abiertas al mundo. Un basurero de juguete con un manojo de cerdas por cepillo había sido usado para barrer el polvo del piso de cemento, que ahora se encontraba apilado alrededor de la casa como una muralla de defensa en la que habían sido clavadas ramitas y a cuyos rincones habían volado las hojas de los árboles del pasado otoño. Varias veces pasé por la casa de esta niña antes de verla. Una niña menudita, con descoloridos mechones de cabello y redondos ojos azules en una cara llena de pecas. Tenía puesto un vestido de verano de un rosado desteñido. Un sol de verano proyectaba sombras sobre las paredes destruidas de la casa. Pretendí no haberla visto y ella aceptó mi pretexto y esperó. Solo pude echar un rápido vistazo para ver que había traído un collar con cuentas de plástico rosadas que había repartido en los 4 cuartos para representar una silla, una mesa y supuestamente un sofá, pero quizá era una cama. 4 cuentas estaban situadas a lo largo de una línea de piedras que representaba una pared. En vez de pasar caminando por la acera, respetuosa de la ley, ahora siempre cruzaba por el sitio bombardeado y a través de las ruinas para ver cómo progresaba la casa de la niña. La podía ver fácilmente con sus ojos, porque ¿qué niño no ha puesto guijarros sobre la tierra o cubos sobre una alfombra y ha visto fantásticas paredes y techos, ventilados pináculos y torres elevándose de los cimientos? Todo lo que un adulto ve como basura o un revoltijo que debe ponerse en orden. Ella iba ahí por las mañanas. La mayoría de las tardes yo podía ver que había estado, porque el basurero y el cepillo habían sido movidos de lugar. Los montones de polvo habían crecido. Había nuevos tesoros en las paredes, una pinza de pelo rota, el cabo de un lápiz. Su casa no tenía la misma forma. En una ocasión, los 4 cuartos habían sido colocados unos al lado del otro, con los espacios de las puertas conectándolos. Otro collar de cuentas amarillas delineaban una pared interior mostrando que este cuarto había sido señalado como uno especial porque en él también había un frasquito de pasta de pescado con troncitos de adelfas. Una tarde vine y la vi. Qué niña tan precavida y nerviosa, lista para ponerse en pie y de un salto correr. ¿Pero a dónde? ¿Dónde vivía? Tenía puesto el mismo vestido rosa desteñido. Descoloridos y finos mechones escapaban de una cinta rosada para el pelo. Sus pies estaban descalzos. Me hubiese gustado que los míos estuvieran descalzos aquella tarde de calor. Sus ojos azules me miraban desafiantes. Ella esperaba. Los nudillos de una mano tocaban el suelo como los de una corredora. Me quedé allí y sonreí, aunque sabía que la sonrisa no era la divisa adecuada. Cualquier tipo de traidor o adulto falso podía sonreír. Ella no debía estar allí, y lo sabía. Yo tampoco debía estar allí, pero esto ella no lo sabía. Yo podía ser una representante de la autoridad o una persona entrometida. Seguí mi camino y la vi volverse a trabajar en su casa. 5 cuartos tenía ahora esta residencia. Y un constructor podría haber hecho de ella varias casas, ya que su forma cambiaba de cuadrada a alargada y viceversa. Y algunas veces, un cuarto era dividido por una línea de fragmentos más pequeños y se podía ver con facilidad que representaba una medianera. La verdadera estufa a leña contra la pared destruida detrás de su casa era parte de la fantasía. Un sendero marcado con crayón de color rojo conducía desde su casa a la estufa. Y a cada lado del sendero, ella había garabateado con manchas de crayón malvarrosas y flores como aquellas margaritas de 4 pétalos, pintadas en repasadores o bordadas en cubreteras, con una pizca de polvo de ladrillo en cada centro. El sendero conducía a la pared trasera en ruinas y una línea doble de crayón rojo trepaba por la pared hasta alcanzar el borde fragmentado. Ella debía haberse tenido que poner en puntas de pie. ¿A dónde conducía aquel sendero o camino? ¿Qué se había imaginado haciéndolo terminar allí, en el aire? O quizás en su mente los cuartos que una vez se habían erguido sobre estas habitaciones de la planta baja aún estaban allí, haciendo juego con las otras casas de la calle. Era una callecita de casas pequeñas, de 2 habitaciones abajo y 2 arriba. A lo largo de esta calle los niños jugaban, pero eran mayores que esta niñita. Una pandilla de ellos, bulliciosos y veloces, correteando entre los coches. Aquella niña estaba más segura en su ruina que los mayores en el tráfico. Una tarde, cuando el verano estaba llegando a su fin, tomé el mismo camino de siempre y me detuvo una cerca alta de alambrado. Había una puerta, pero estaba cerrada con llave, y en el letrero se leía: próximamente este sitio será reconstruido. Me quedé parada mirando las paredes destruidas y el suelo de cemento que había sido pisoteado por las botas de los albañiles, desparramando las piedritas y los pedacitos de ladrillo, las flores muertas y las cuentas de plástico. Miré hacia abajo y la vi parada cerca de mí, mirando hacia adentro, sus manos flacuchas, aferradas al alambrado. No me tenía miedo, ahora que nada peor podía pasar. Ella tenía puesto un pullover gordo sobre su viejo vestido. Sobre su cara corrían manchas de lágrima. «Van a construir aquí una nueva casa», le dije, hablándole a su cabeza. «¿Por qué?» Al principio no entendí ese grito de vocales, porque aún era nueva en Londres y mis oídos no se habían acostumbrado al acento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se lamentó. Así la gente puede vivir en ella, le dije, y podría haber continuado con palabras de consuelo si las hubiese encontrado. Pero se había echado a correr alrededor de la cerca al tiempo que gritaba: ¡Ma! ¡Ma! ¿Pero qué decía? sonaba algo así como «Man, quitao mi casa». Cruzó la calle corriendo sin mirar si venía algún coche y estaba golpeando la puerta de una casa justo enfrente de las ruinas. «¡Ma! ¡Ma!». La puerta se abrió y allí estaba parada una mujer que con un brazo cogió a la niña y con el otro cerró la puerta mientras la niña se lamentaba de que le habían quitado su casa de tierra. Le habían quitado su casa. Y desde una de las ventanas de arriba llegó nuevamente su llanto. Su casa. Su casa de tierra. Ellos le habían quitado su casa. Pobre la preciosa dama atravesar. Bueno, acá estamos. Antes de hablar un poquito de Doris Lessing, quiero decir que me están escuchando de París. No te digo yo. Yo no sé si me escucha mi vecino, pero que de París me escuchan. Y dicen que se escucha mejor en París sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de corte, mejor que en Espeleta. Vamos, todavía, gracias Mirtita. Te mando un abrazo enorme y de paso me dice que Francia declaró a Lula ciudadano ilustre. Así que vamos todavía. Y acá me agrega que son las 12 de la noche allá. Bueno, te mando un saludo gigantesco, Mirta, como el que te mereces siempre. Bueno, este cuentito, Una casa de verano, de la maravillosa Doris Lessing. Doris Lessing era una escritora inglesa, nacida en Irán, que vivió toda su infancia en el sur de África, y esto le imprimió una fuerte... imprimió toda su obra, ¿no? Ella vivió casi 30 años, bueno, vivió muchos años, no sé si 30, pero al menos 20. Y allí se relacionó con el problema de la esclavitud y del apartheid y todo el tema del problema de la segregación racial. Fue una gran luchadora en contra de estas cuestiones. No voy a hablar mucho de ella. Bueno, la obra más famosa de ella fue El Cuaderno Dorado, donde habla de las experiencias colonialistas, de las relaciones con otras mujeres, de su vida intelectual, de sus relaciones con ámbitos progresistas, marxistas, revolucionarios, y luego de su desencanto con cada uno de ellos. Doris Lessing se merece un programa de Palabra Mundo entero, no solo una pasadita así como hoy. Lo que sí hay que remarcar es que ella recibió en el 2001 el premio Príncipe Asturias de las Letras y en el 2007 fue premio Nobel de Literatura. Así que muchas gracias, Doris Lessing, por todo lo que escribiste. Y ahora voy a hacer referencia a otra escritora, una ilustre desconocida, argentina, porteña, Buenos Aires, no tengo idea si sigue viva, si está en el país, si se fue del país, ¿no? Yo la conocí en un contexto de trabajo. Ella vino, requirió de los servicios de la institución donde yo trabajo, y fue vernos un par de veces, unas entrevistas, un trámite, una gestión, esas cosas que hacen las instituciones burocráticas de este bendito país. Y le dejó a una amiga, compañera de trabajo, dos libritos autogestionados, dos libritos hechos por ella, tamaño de bolsillo, parecen como fotocopiado. Que ella vendía en la vereda del Teatro San Martín. Esto era ya por el 2004, no puedo precisar. Ella se llama Celia Remagi. Traté de ubicarla, pero no la encontré. Y en todo este ciclo de lecturas con amigas, este librito que es fácilmente perdible porque es muy finito, porque se traspapela con apuntes, volví a aparecer y de hacía un tiempo ya lo tenía en la mesita de luz porque quería leer algo de ella, quería investigar de ella, quería dedicarle algo más que una pasadita por este programa como le dedicamos hoy a Doris Lessing. Lo vamos a retomar, pero bueno, me gustó en esto de traerla y bueno, ahora en voz de Gaby nos va a leer un... Buenas noches. Buenas noches, Gaby. Y bueno, vamos a leer desde Los Cimientos. Éramos tres en la casa, una poetisa, una sanadora y una durmiente. Quizás ella fuese quien nos soñaba a las otras. Nunca lo sabremos, puesto que jamás despertó. Pero a veces se materializaban cosas que solo ella pudo haber traído. Un zapato de terciopelo azul, el rostro de un león entrevisto bajo el agua, trozos de rubí que pudieron ser cristales de vino rojo, un duende temeroso que no supo quedarse. Mucho de lo que acercaba a nuestra orilla se desvanecía con rapidez. Pero a veces la poetisa se ocupaba de nombrar algo y eso se instalaba para siempre. Yo curaba sueños descalabrados. Me encargué de aquella sirena enamorada fuese desdichada hasta forjarse un alma humana. Fundí un solo corazón para el soldadito de plomo y la bailarina. Rescaté huérfanos perdidos en el bosque y envié el pájaro azul a batir sus alas sobre cada anhelo. Trabajé sin descanso y con tanto placer que no me di tiempo para cuestionarme nada. No sabía siquiera cómo habíamos llegado a la casa en que morábamos. Una perpetua vigilia se le fue imponiendo a la nombradora. Comencé a reconocer. Descubrí una ventana desde la cual entreví el origen. Había un papá leyendo cuentos y nuestra casa era el alma de una nena. Muy linda. No importa. Bueno, esto es algo de lo que escribe, algo muy, como muy espiritual, como muy mágica. En algunos otros momentos voy a investigar y voy a traer otros. Y bueno, y capaz que la encuentro, ¿quién te dice? Que anda caminando todavía por las calles de Buenos Aires. Ahora le voy a pedir a Gaby también que nos lea, es una suerte de epílogo, algo donde ella habla de ella misma. Y dice así: a veces creo que la única satisfacción que di a mis padres fue 9 meses antes de nacer. Nadie supuso que una familia prolija engendrara a alguien que por mutación genética es proclive a vivir y morir intensamente. Aunque sea agotador y esté tan mal visto por una cultura que niega que este mundo es tan peligroso que nadie sale de aquí vivo. Veo a mis semejantes protegerse con extraños rituales que imito. Hay que ponerse zapatos del mismo color, oler a vegetal, o no oler en absoluto, dormir de noche. Hay otros más íntimos que no me salen. Dadas estas características, mi permanencia en este mundo solo puede atribuirse a una sucesión de milagros que me tiene harta. Más de medio siglo después, se sigue esperando que mi biografía tenga una moraleja. Y yo sigo empeñada en que si vamos a contar mi historia en fábula, será aquella en que la hormiga manda a Esopo al carajo. Así que ahora, cuando deje atrás todo mi futuro, debiendo fabricarme otro nuevo, me senté en el umbral de mi vida y me puse a observar a todas las Celias que pasaban. Me gusta esta que está a medio hacer. Una escritora que, como sea, vive de lo que produce. Ojalá pueda llegar a darme la vida que me doy. Sin reír, abismal. Pobre la preciosa dama azul. Esta es Cecilia Remagi. Cecilia, no, Celia. Tiene así, en este epílogo, cuestiones inquietantes, ¿no? Como eso que dice que si sigue en este mundo es por una sucesiva serie de milagros que la tienen harta. Espero que no la hayan hartado del todo. Bueno, dicho esto, vamos al próximo tema. No sé si cantar al lado de ella, pero hacemos el intento. Luna Monti. El que nace chicharra muere cantando la la la la la la la. Soy de un lugar que huele a beso, beso que recorre el viento, viento que lleva mi voz. Voy caminando por la vida, voy curando las heridas que encuentro en tu corazón. Ven, ven que te estoy esperando, que me estoy enloqueciendo por tu forma de mirar. No, no te acerques demasiado, que tengo algunos secretos que no te pienso contar. Soy de un lugar que huele a beso, beso que recorre el viento, viento que lleva mi voz. Y yo que nací chicharra, creo que moriré cantando hasta cuando brille el sol. No te acerques demasiado, que tengo algunos secretos que te causarán dolor. Soy un cuerpo de arena y hielo, una voz de mar y cielo, un cielo lleno de sol. Soy mujer, niña, sueño, anhelo, sueño que viene de adentro del corazón. Ven, ven que te estoy esperando, que me estoy enloqueciendo por tu forma de mirar. No, no te acerques demasiado, que tengo algunos secretos que no te pienso contar. Soy un cuerpo de arena y hielo, una voz de mar y cielo, un cielo lleno de sol. Y yo que nací chicharra, creo que moriré cantando hasta cuando brille el sol. No te acerques demasiado, que tengo algunos secretos que te causarán dolor. Ay, la la la la la la la la la la la la la. Bueno, después del temita, vamos a escuchar otro más, que también lo va a leer Gaby, de esta intrigante Celia Remaggi. La escritora. Pasó gran parte de la noche en vela, en más de un sentido, ya que con la excusa de un apenas confesado temor a la oscuridad, había llevado una vela a su dormitorio. La colocó sobre la mesita y se ocupó de mirar la llama, abstrayéndose de su danza, observando solo la luz. Notó que el pabilo se convertía en un eje del cual manaban círculos concéntricos cada vez más tenues. Fue atendiendo a ellos uno por uno, ampliando el campo de su visión hasta cada rincón iluminado. Su atención intentaba fluctuar, pero ella la forzaba a persistir, desconectando en el esfuerzo, uno a uno, los demás sentidos. De súbito ocurrió el milagro no buscado. El cuarto se llenó de un brillo distinto a los que jamás hubiera percibido. Era luz y era sonido, y era perfume que comenzó a poblarse. Allí estaban los duendes y las hadas que trajera una remota abuela desde el sur de Alemania. Estaban los ángeles y demonios de todos sus ancestros, los huríes soñados por la morería que ocultaba su sangre. Se presentaron, temibles, los dioses más antiguos, dioses de la mar y de la tierra, dioses del cielo y de la sombra, ordenador y tiránico, un dios padre, benévola y generosa, la gran madre, alimentando y devorando una generación tras otra, y por sobre todos ellos, otra luz, aguda, hiriente en su hermosura, le hizo saber que todo estaba bien, que había una causa, un sentido. Se sintió tan amada por la vida que confió más allá de toda confianza y se entregó. Los grandes seres que habían acudido se abrazaban entre sí y se fusionaban hasta convertirse en un zumbido que se colocó detrás de su cabeza. Ella dejó de ser parte del cosmos para ser el cosmos mismo, donde no existían la vida ni la muerte, ni el dolor, ni el placer, sino un eje de goce y un devenir. Desde lo más sutil hacia la materia, se dejó caer lentamente como desde el sostén de un péndulo hasta llegar a su propio cuerpo. Sintió que esa densidad no era ella y se maravilló cuando las manos respondieron a sus órdenes. También se sintió ajena a su destino. Ella era esa luz que se le había alojado en el pecho, aquella copresencia de dioses que aún vibraba, aquel amor inmenso. Se arrebujó en la cama y durmió un sueño en el que se sucedieron rostros sin tiempo. Despertó con el recuerdo pleno y la necesidad de comunicar su vivencia. Corrió a sacar el lápiz y el cuaderno de la mochila. Miró con disgusto el blanco delantal con tablas y pidió: «Avisale al aceño que hoy no voy a la escuela, mami. Tengo mucho en qué pensar». Divina. Divina y enigmática por momentos. Sí. Muy lindo. Muy linda. Bueno, vamos llegando. Y antes de despedirnos, un último temita. Dale. Estoy llorando, ay, mi señora. pum para arriba. Nos vamos despidiendo hasta próximo viernes con más lecturas, con más música. Y vamos a decir que la guitarrita que se escuchó de fondo en los primeros audios es Ana Vidovic, una joven croata guitarrista. Luego escuchamos La Innombrable de Marta Gómez, una colombiana que se las trae. Luego otro tema de Marta Gómez, La Chicharra, Marta Gómez y Luna Monti. Déjalo ir, de Marta Gómez. Y este último tema se llama Verde Romero y es el grupo Coetus junto con Juan Quintero y Luna Monti. Ahora vienen los carnavales, dice el señor. En Escalada parece que sí, vienen los carnavales o algo parecido en Beltrán el domingo o el sábado próximo. No, el domingo. Así que, bueno, ahí estaremos chusmeando a ver qué onda. Y desde acá les mandamos un saludo a todas y a todos y nos estamos viendo el viernes próximo. Tengan buena semana y nada, traten de ser felices. Azul.